¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Clayton Kershaw llega a las 200 victorias en su carrera. Kershaw no solo se convirtió en el nuevo miembro del club de las 200 victorias, luego de que los Dodgers doblegaran 5-0 a los Mets, sino que también se aseguró de hacerlo de una manera dominante, ponchando a 9 en 7 entradas en blanco. Kershaw es apenas el tercer lanzador en conseguir todos sus 200 triunfos con los Dodgers, uniéndose a Don Sutton con 233 y Don Drysdale con 209. Su porcentaje de victorias es de 694, es el mejor entre los pitchers de la era moderna con al menos 200 juegos ganados en su carrera, superando a White Ford con 690. En otro encuentro en la MLB, Spencer Strider y tres relevistas se combinaron para recibir 4 imparables, mientras que Matt Olson, Ozzy Alves y Sam Murphy impresionaron con sendos cuadrangulares para que los Bravos de Atlanta consiguieran su octavo triunfo consecutivo al superar 8-1 a los tambaleantes Padres de San Diego. Es la racha activa más larga de la temporada y la segunda más prolongada tras las 13 victorias que obtuvieron los Rays de Tampa Bay en el inicio de la temporada. Los Bravos son líderes del este en la Liga Nacional. En el terreno de juego, miramos el reloj de los 24 segundos para saber todas las notas del básquet. En el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, los Celtics de Boston ganaron 119-106 a los Atlanta Hawks e hicieron valer el factor del TD Garden para tomar la ventaja 2-0 en la serie de la primera ronda de los playoffs de la conferencia este de la NBA, lo que deja encarrilado su pase para la ronda de los próximos partidos que se disputarán en Atlanta. Jason Tatum fue el absoluto protagonista del triunfo con un doble-doble de 29 puntos y 10 rebotes con 6 asistencias y 5 triples, apoyado por los 26 puntos de Derrick White. Los Celtics tuvieron excelentes porcentajes ofensivos con un 55.8% de acierto en tiros, un 45.5% de acierto en triples en una noche en la que Jalen Brown aportó 18 puntos, Marcus Smart 14 y el dominicano Horford con 8 puntos. Seguimos en la NBA con Devin Booker, que destrozó a los Clippers con 25 de sus 38 puntos fueron en la segunda mitad, y destrozó este martes a Los Ángeles Clippers y empató 1-1 la serie de la primera ronda de los playoffs del oeste de la NBA con 123-109, que se desplazan ahora al Crypto.com Arena. Tras un nuevo comienzo lento en los que los Clippers tuvieron 10 puntos de margen en el ritmo extraordinario de Kawhi Leonard, los Suns lograron reaccionar y llevaron una victoria clave en el Footprint Center tras el revés sufrido hace 2 días. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.